Mi padre se lo llevaron el 7 de octubre de 1973. Yo tenía 14 años cuando ellos se lo llevaron. Mi nombre es Corina del Tránsito Maureira Muñoz. Soy hija de Sergio Adrián Maureira Lillo, hermana de Sergio Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, segundo Armando Maureira Muñoz, Rodolfo Maureira Muñoz, que fueron detenidos el 7 de octubre de 1973 de este lugar, el lugar Viñana Guayán, calle La Vallica, sin número. Aunque los años pasen, la memoria no se borrará jamás. En este momento lo encontramos en el lugar de Viñana Guayán, calle La Vallica, sin número, en el lugar donde fueron detenidos a mis 5 familiares, mi padre y 4 hermanos. Corina, ¿cómo viviste tu infancia y tu juventud aquí en el sector? Cuéntanos, ¿cómo era tu vida en ese momento? Bueno, en este lugar nosotros llegamos en 1973. Estuvo mi papá trabajando en este fondo por 10 años. Hasta el día de la detención, que fue el 7 de octubre del 1973, nuestra juventud, nuestra niñez fue espectacular, fue maravillosa, fue de que después lo hizo mucha falta después de la detención de ellos, de que los sentimos muy solos porque lo pasamos tan bien con mi padre, con mi hermano, que eran los veraneos de todos los años. Íbamos por semana a veranear, que íbamos a la Laguna de Culeo, íbamos a la playa de los Pichilemos, a Iloca, y por una semana. Y los juntábamos con otras familias de acá de la isla, no solamente nosotros. Mi padre era de esas personas que le gustaba agrupar gente y de ir todos a veranear. Lo pasaba, pero espectacular, súper bien, lindo. Igual siempre él estaba ahí con nosotros picando lo que estudiáramos mucho para que fuéramos otros a los menores, porque éramos 2 hermanos. Mi padre fue un amigo de mis hermanos mayores. No era su padre, era un amigo. Siempre eso yo lo que yo veía de mi niñez, que fue un gran padre. Es como venerarlo toda la vida, porque fue muy especial para nosotros. Una buena enseñanza, lo enseñó mucho respeto por toda la gente. Fue un padre ejemplar, un padre ejemplar. Corina, en este sector estaba ubicada tu casa, ¿cierto? Sí, en este lugar estaba mi casa. ¿Habían otras casas alrededor? Cuéntanos un poco cómo era el espacio, cómo se organizaba. En este lugar había una corrida de casas hasta el mismo fuera de la calle principal, donde casi todas las casas tenían el mismo modelo. La casa de nosotros era un poco más grande porque éramos mucha familia, pero eran casas grandes, buenas casas, donde vivían todos los trabajadores de este fondo, también los jefes. Mi padre fue jefe de este lugar durante 10 años, quien mandaba a los trabajadores. Es un recuerdo amargo en este momento de no ver que no hay ninguna casa de esa, porque después con el tiempo, con los años, yo creo que demolieron todas las casas, aunque yo supe mucho después, porque el día que nosotros partimos de este lugar, que fue como a los 2 años más o menos después de la detención de mi papá, nunca más volví a este lugar. Nunca más he volvido al lugar. He pasado por aquí de pasada en vehículo, pero jamás caminando. Y me traje amargos recuerdos de que fue el lugar donde a mi padre le detuvieron. Corina, del espacio que podemos ver ahora, ¿nada de esto existía en ese momento? ¿Los árboles? No. Bueno, aparte de las casas que ya no están. Antes no estaba toda esta corrida de árboles, ni al frente, ni acá. Antes detrás de las casas había viña, Por aquí había un lugar donde pasaba una acequia, había un puentecito donde se pasaban las casas. Ese canal seguía para allá. Al frente también había un canal y también de ahí para allá era también pura viña. Mm. En estos momentos ahora se ve toda tierra pelada, ahí hay otra clase de arbolera. Entonces ya no se ve viña en este lugar. ¿Queda muy poco de tus recuerdos de ese entonces? Sí, pocos recuerdos y bueno, también el recuerdo de que aquí nosotros también, después que detuvieron a mi padre, tuvimos que retirarlos del colegio y trabajar, vendimiar también, para poder tener para comer. Entonces, de ver que no están esas viñas y todas esas cosas, igual a uno le da como una tristeza de todos esos recuerdos. De repente pienso que borraron todo esto por todo lo que pasó en este lugar. ¿Cómo era el escenario político en ese entonces? ¿Cuáles son tus recuerdos de la Unidad Popular? Bueno, cuando empezó la Unidad Popular, yo recuerdo de que mi padre estaba muy contento. Estaba contento los fines de semana cuando había algo. Aquí mismo en la isla, cuando vino Salvador Allende, mi papá también lo recibió. Cuando se recibió de presidente, me recuerdo que nosotros también fuimos al acto que hubo en La Moneda. Fueron parte volvimos, de la celebración. Sí, de la celebración de eso. Pero más de eso no recuerdo mucho porque yo estudiaba interna. Entonces, en la semana no sabía de lo que pasaba. Porque tú sabes que en un internado uno no sale de ahí. Claro. Entonces, más de eso no sé mucho. Pero sí hubo celebración en mi casa cuando salió Salvador Allende. Sí. Corina, ¿cómo recibieron ustedes la noticia del golpe de Estado? Ustedes como familia, luego de haber vivido ese como fervor de cuando ganó Salvador Allende. Mira, en ese momento cuando hubo el golpe, no me recuerdo mucho de ese día. No sé si estaba internado, no me recuerdo. Pero sí recuerdo solamente después un poco más de la detención de mi padre, que fue para el golpe. Pero nunca pensamos de que nosotros lo iba a pasar eso a mi familia, nunca. ¿No se lo esperaban? No, yo por lo menos, nosotros, yo ver eso en mi casa jamás, nunca. ¿Y ustedes tenían alguna participación política? ¿Tu padre, tus hermanos, tus hermanas? Solamente yo me recuerdo que mi padre de repente se juntaba con unas personas aquí en mi casa, pero no lo hacía participar a nosotros como hijos en nada. Era él y nada más. Entonces yo tampoco sé qué es lo que hablaban, nada de eso, ¿entendí? Solamente que yo sé que mi papá era de izquierda, tenía otro color político, porque también fue candidato a regidor de aquí de la isla. Y acá de la isla mi papá. Y era por un partido de izquierda, que era el API. Y después con el tiempo, después que detuvieron a mi padre, yo sé que mi padre se había inscrito en un partido que había, que era el Mapu Obrero Campesino. ¿Se sentía representado? Sí, se sentía representado por ese partido, creo que ya estaba, había firmado por ese partido. Ya. Pero eso yo después lo supe después que lo detuvieron a él. Antes yo no sabía nada de eso, porque él no lo integraba a nosotros en esas cosas. Acá estaba, formaba mi casa era la casa más grande del fondo, de este fondo, porque aquí habían tres casas más allá y como 13 casas más allá. Todas las casas tenían chimenea, se cocinaba leña también, porque en esos tiempos era poca la gente que tenía cocina a gas o a parafina. Me acuerdo yo que mi madre tenía parafina en esos tiempos. Teníamos animales, mi padre criaba vaca, teníamos un corral de chancho, sembraba mucho polvorilla porque los terrenos eran grandes, eran de como 40 metros de frente, una o más yo creo. Y había un lugar al lado que quedaba desocupado y otro al lado, este lado. Entonces mi papá sembraba todo. Y criaba muchos animales, teníamos gallinas. Y así, eso siempre le gustó eso a mi padre. Aquí pasamos toda la infancia. Todos mis hermanos, el menor, salimos de aquí cuando mi hermano menor ya tenía 12 años. Yo llegué a estar aquí, llegué a los 11 años y me fui casi a los 20 de este lugar. Entonces tengo muchos recuerdos, recuerdos amargos en estos momentos por lo que le sucedió a mi padre, porque de aquí lo detuvieron, de este lugar. Primero lo vinieron a buscar a él el día 7 de octubre del 73. Eran tipos más o menos 10, 10 y un cuarto de la noche, más o menos ahí calculando la hora. Mi padre ya estaba acostado, ese era un día domingo. Había llegado de la cancha y ya estaba acostado. Y llegan los carabineros, los preguntan por él. Y mi madre le dijo que estaba acostado mi papá. Lo extrañó porque no bajó un carabinero de la camioneta. Bajaron como cuatro. Uno entró al dormitorio de mi papá, que yo lo acompañé, que fue el Pablo Jacupín. Y otros entraron al living, pero lo extrañamos porque empezaron a entrustear las cosas. A abrir los roperos, los veladores. Igual se llevaron unas cosas. Otros carabineros entraron por detrás de la casa y los extrañé porque se hacía eso. Jamás habíamos visto eso nosotros en mi casa. ¿Qué buscaban? Mi padre se levanta tranquilamente, lo suben en la camioneta, era la camioneta de aquí mismo del fondo del patrón, lo llevan adelante sentado y vemos que la camioneta parte y va a dar la vuelta aquí en las calles de Eriza porque aquí era muy angosta la calle. Miramos hasta que volvieron y siguieron de largo y dijeron que lo esperáramos, que iban a volver, mi padre iba a volver. Pasaban la hora y no volvía. Hasta como una, dos horas más tarde, una hora más tarde, llega de nuevo la camioneta, pero pensábamos que venía mi papá. Y no, venían solamente los carabineros, pero ya no eran los carabineros respetuosos que llegaron primero. Ya era Garabato, comunista tal por cual, donde estaban los otros hermanos mayores, que era José Manuel y segundo al mando, que eran dos solteros. También ya estaban acostados, ellos dormían con puro elí, sin nada, y nosotros empujones con los carabineros que no los llevaran así, pasándole ropa. Hay empujones con mi mamá, con mis hermanos menores que no se podían destapar y mirar qué estaban haciendo los carabineros. A uno le pegaron con la metralleta en la cabeza porque sacó la cabeza hacia afuera. Y como pudimos le pasamos ropa a mis hermanos. Y así los vimos que ya ellos nos lo llevaron como lo llevaron a mi papá. Los tiraron atrás en la camioneta. Donde vimos que los pacos iban parados ahí, yo no sé si pegándole o no. Y así que ellos mismos, los carabineros, a nosotros, en el dormitorio de mi hermano, los apagan la luz y los dicen, salen de aquí tal por cual, los matamos aquí mismo, comunistas tal por cual. Eso es lo que lo dicen los carabineros. Claro, no podíamos salir porque era toque de queda en ese momento y tuvimos que quedarlo ahí y por la orillita de las cortinas nosotros mirábamos hasta que fue a darle vuelta a la camioneta y pasaron de largo. Hasta el otro día, en pie, mi mamá, nosotros, esperando que pasara el momento de ir a saber por qué, qué pasaba, por qué los vinieron a detenerlo, porque jamás pensamos eso, que podía pasarle a mi familia, ¿entendí? Como nosotros estábamos en el colegio, no veíamos tampoco lo que estaba sucediendo en otros lados, porque si habíamos sabido nosotros de que estaba en la dictadura, cuando entró la dictadura, estaban detuviendo gente, matando gente, o desaparecidos que ya habían, habíamos sabido al tiro como estudiantes. Pero eso es lo que yo me preguntaba, ¿entendí? Que por qué a mi hermano y a mi padre lo vinieron a detenerlo así. Y ahí amaneció al otro día, terminó el toque de queda. Y lo primero que hicimos, no los levantamos, y estábamos en pie. Partimos caminando con mi hermana Olga hacia el retén a preguntar por ellos. Pero no alcanzamos a llegar. En esta vuelta que está acá, que se ve, los encontramos con mis dos cuñadas, que Hilda y Licea. Y nosotros le preguntamos, ¿cómo están? No, es que fueron a detener al Sergio y a Rodolfo. Los devolvimos nuevamente a mi casa a decirle a mi mamá. Fue terrible, ya ahí lloramos, que no se veía bien la cosa. Estuvimos un rato acá con mi mamá y volvimos al retén, a donde los dicen de que ellos habían sido trasladados primero al Estadio Chile y después al Estadio Nacional, porque uno decía en el Estadio Chile, unos carabineros, otros al Estadio Nacional. Volvimos acá, le dijimos a mi mamá, nosotros como conocíamos más Santiago porque estudiábamos allá, dijimos nosotros a mi mamá, nosotros vamos. Así que partimos con mi hermana Olga a consultar al Estadio Chile. Ahí no habían detenidos todavía. Y así empezó nuestro peregrinal. Siempre digo peregrinal, que no es peregrinal como uno peregrina para la Virgen. Esto fue de caminar y caminar preguntando por los detenidos, por dónde estaba mi familia. Pero tampoco supimos nosotros de que también había más detenidos aquí en la Isla Maipo. Aquí habían también, después, los días después, semanas después, supimos que habían detenido a los tres Hernández que vivían como cinco casas más allá de la de nosotros. Después también, después, a los días siguientes, también supimos que estaban detenidos los tres Astudillos. Y todas esas familias también trabajaban en este fondo, en el fondo en la Guayana. Y así fue la detención de nuestros familiares. Sí, por eso me da tristeza en este lugar, que fue el último lugar que nosotros vimos a mi padre y a mi hermano. Y vimos también a los otros detenidos, porque también eran conocidos, eran trabajadores que le trabajaban a mi papá, eran amigos. Corina, hoy a 50 años del golpe cívico-militar, ¿sientes que hubo justicia en el caso Hornos de Lunquén? No. Para mí la justicia que hubo fue muy poca. Sí, ya nosotros terminó todo el caso de Lunquén. Ya se juzgaron los carabineros que quedaban, pero no hubo justicia, porque la justicia se había comenzado cuando recién se encontró el hallazgo y ya fue reconocido mi padre. Tardó demasiado y los años que le dieron a los asesinos que quedan, porque la mayoría de ellos ya están muertos, estaba muerto uno de los como dos carabineros más el teniente. Entonces, para mí la justicia que le hicieron a los que quedaban vivos fue demasiado poca, apenas 15 años por las 15 víctimas de aquí de la comuna de Isla de Maipo que mataron el Hornos de Lunquén. Entonces, para mí eso no es justicia. No porque lo indemnizaron con una mugre plata, pero la familia no se vende. Eso cuesta mucho y duele, de que el Estado le esté pagando eso a los familiares. Porque para mí, uno no vendió a la familia para que se la maten. Para mí había habido justicia, una buena justicia.